sentirte palpitar. Quisiera poder con cada día. Este fin de semana te veré con más ganas cada vez. Yo lo sé y te contaré cada pensamiento. Tú lo sabes, no te miento. Quisiera poder con